Recopilatorio de noticias del día, hoy día 1 de marzo del 2022. Siguen apareciendo vehículos abandonados del ejército ruso y la gente ya empieza a hablar cada vez más de este tema diciendo que qué raro que solo aparecen los vehículos pero no aparecen cuerpos, no aparecen cadáveres, lo cual indica que obviamente esos vehículos han sido abandonados. ¿Abandonados por qué? Pues ya hay algunos que dicen que esto no es más que un acto de propaganda de Rusia para envalentonar a los ucranios, que ya me han dicho que sí, que se puede decir ucraniano, y luego desmoralizarlos. En fin, la propaganda está a la orden del día. Que Podemos critique que España mande armas letales a Ucrania, ¿qué van a mandar? ¿Qué vamos a mandar? Me parece algo que dice mucho de este tipo de izquierda, que no representa obviamente a toda la izquierda española. Una izquierda que está en contra de la OTAN, que está en contra de la Unión Europea, que está en contra de los enemigos de Putin, está en contra del derecho de Ucrania a existir como parte de Occidente y, por cierto, dejad de decir que Putin es comunista. Putin no es comunista, es un nacionalista autoritario que se apoya en oligarcas y, por cierto, es un conservador, que además va de la mano de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Me temo que esto acaba de empezar. Si llevan 8 años con la guerra de Crimea y en otras zonas de Ucrania, guerra de la que no se informa en Occidente, lo cual me parece vergonzoso. Sí, aquí también hay intereses y sí, aquí también hay propaganda. Me temo que esto va a durar mucho y me molestaría mucho que Europa perdiera el interés en lo que está pasando en Ucrania. Cada vez están llegando más unidades de infantería rusa y chechena, por lo tanto rusa, a la zona de conflicto. Y mucho me temo que los combates urbanos se van a volver cada vez más y más feos. Además, ya se ha demostrado que Rusia está utilizando bombas racimo, bombas termobáricas y también están atacando edificios civiles. Obviamente, las promesas de Putin a Macron valen lo mismo que las promesas de Putin asegurando que qué risa, que ellos no iban a invadir a nadie, que qué barbaridad. El tamaño de los convoyes rusos no para de crecer. Y de hecho hay atascos, vete tú a saber por qué, mala organización o lo que sea. Pero siguen creciendo los convoyes. O sea, que esto va para largo. Incluso la pacífica y pacifista Unión Europea ya está hablando de un ejército europeo o de una Europa de la defensa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, empieza a utilizar precisamente esos términos, la Europa de la defensa. Y ya sabéis cómo funciona esto. Primero empezamos a utilizar definiciones grandilocuentes y mensajes efectistas para que en la Unión Europea empecemos a pagar más impuestos para un ejército europeo. Por cierto, cosa que yo creo que es necesaria, porque aunque si bien es cierto que hay una especie de ejército europeo, en la práctica, como me decía alguien, en la práctica está tan burocratizado que no es posible. Tengo un primo hermano, y perdonad que me ponga aquí en modo Rajoy, pero tengo un primo hermano, alguien muy cercano, que está casado con una joven de Ucrania. Y en estos días mi primo va a salir, él vive en Bruselas, y él va a salir en su coche, con el coche cargado de mantas y de ayuda, para Polonia, donde le espera su cuñada y sus dos sobrinos. Y, de hecho, pues ha puesto su cuenta para que aquellos que quieran de la familia enviarle dinero. No voy a hacer su cuenta pública, así que no me pidáis el número de cuenta de mi primo. Si queréis ayudar, utilizad las ONGs que sean de vuestra confianza. Y él va a hacer el viaje hasta Polonia para recoger a su cuñada y sus dos sobrinos y de paso llevar ayuda al campamento de refugiados que hay en Polonia. Por cierto, las escenas de ayer de soldados irlandeses rumbo a Ucrania me parece el principio Y de hecho, por ahí se dice, aunque no se añade ningún enlace, que parece ser que Dinamarca ya permite voluntarios para que vayan a las brigadas internacionales que pelean en Ucrania, pero no he visto todavía la confirmación. Una escena hilarante que me ha parecido bastante hilarante es de un medio anglosajón que se dedica a recopilar intervenciones de reporteros de la esfera anglosajona que hacen comentarios tan desafortunados como: ¡jo! Es que esto es una guerra en Europa, esto no es un país del tercer mundo, aquí hay gente bien vestida, o muchos son blancos. Y el locutor, pues obviamente le saca punta a esa afirmación como diciendo: bueno, ¿qué pasa? ¿Que si estuvieran mal vestidos o fueran morenos, estaría bien que les pasara eso? En fin. Por cierto, los estudiantes indios siguen abandonados y algunos dicen que sus políticos están demasiado ocupados con las campañas electorales. Los chechenos siguen llegando y no se cortan ni un pelo a la hora de grabar vídeos y subirlos a las redes sociales. Y otro que se ha retratado en redes sociales es Stephen King con una camiseta de apoyo al pueblo ucraniano. Bien, maestro del terror, bien. El ministro de Transformación Digital y viceprimer ministro de Ucrania, Mikhailo Fedorov, ha agradecido a Elon Musk el envío de sistemas Starlink. Esto se suma al despliegue de satélites de la compañía anunciando que desde ayer va a poder ofrecer internet satelital a Ucrania. Un artículo que he leído en The Slate que dice que nadie pensaba que Putin invadiría Ucrania. Ni siquiera el jefe de la inteligencia alemana, que le pilló la invasión de sorpresa en Kiev y tuvo que ser evacuado. El discurso de Pedro Sánchez de ayer, que no lo he visto, solo he leído algunos extractos, donde dice que tenemos que defender la democracia y eso es algo que es una especie de obligación. Ese discurso, que suena muy bien y que no es el único que lo ha dicho, hay mucha gente que lleva haciendo ese discurso, ¿no?, de tenemos que llevar la democracia a otros países, igual que la Unión Soviética llevaba el comunismo a otros países, no me convence. Y yo soy un demócrata, obviamente, creo que la democracia es el menos malo de los sistemas, pero no creo que sea nuestra obligación en Occidente llevar la democracia. Creo que primero tenemos que llevar los derechos humanos, eso sí, porque hay países que no quieren democracia. Es más, hay países que cuando se les implanta a la fuerza la democracia, lo único que consigues es desestabilizarlos. Llámese Libia, llámese Afganistán. Así que empecemos con los derechos humanos y vayamos subiendo el listón. Algunos países pensaron que como los oligarcas, los grandes empresarios apoyaban a Putin, las sanciones económicas presionarían a los oligarcas en los que se apoya Putin. Pero ahora muchos parecen darse cuenta, muchos servicios de inteligencia y gobiernos parecen darse cuenta de que Rusia solo está gobernada por Putin y por nada más que Putin. Un artículo de Fred Kaplan en The Slate sigue con la tesis de la ineptitud del ejército ruso, aunque añade: la potencia de fuego que tienen los rusos les sigue dando superioridad y que los vehículos abandonados se deben más bien a ataques a las líneas de suministro rusas. Y sí, es cierto que se han producido ataques a la línea de suministro, pero para mí sigue siendo un misterio eso de los vehículos abandonados. Falta de combustible, campaña propagandística. Por cierto, el amigo Chulilla, que sigue retuiteando cosas muy interesantes, ayer retuiteó lo que él calificó como el premio al mayor acto heroico de unos locos ucranianos increíblemente valientes. Unos tíos en un coche lanzando un cóctel Molotov a un vehículo blindado mientras lo adelantaban. En fin. Ucrania ha pedido que Microsoft y otras empresas no manden actualizaciones de seguridad a Rusia. La idea es que al no tener actualizaciones de seguridad, los ciberataques, que es otra guerra que se está librando pille a los rusos en franca inferioridad, sin actualizaciones de seguridad que los hagan más vulnerables. De momento, Google ha dejado sin ingresos de publicidad a Russia Today y a otros medios rusos, con lo cual, como podéis ver, la guerra se está librando en varios frentes: el económico, el militar, por supuesto, y también en Internet. Y de Internet espero hablar más adelante de cómo esta guerra se está librando, que por cierto, Anonymous ya se ha pronunciado. Así que la de cosas que seguirán pasando y que no nos estamos enterando. Hasta aquí mi resumen de prensa de hoy relacionado con la invasión rusa a Ucrania.